Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Una vez iba un hombre en su auto por una larga y muy solitaria carretera, cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta quedar completamente estático. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que el auto tenía. Pensaba que pronto podría encontrar el desperfecto, pues su auto hacía muchos años que él lo conducía. Sin embargo, después de mucho rato, se dio cuenta de que no encontraba la falla del motor. En ese momento, apareció otro auto en la carretera, se detuvo y de él bajó un caballero presto a ayudarle. El dueño del primer auto, del auto varado, le dijo: «Mire, este es mi auto de toda la vida. Lo conozco como la palma de mi mano. No creo que usted, sin ser el dueño, pueda o sepa hacer algo». El hombre que se había detenido a ayudar insistió con una cierta sonrisa, hasta que finalmente el primer hombre, el que estaba varado, le dijo: «Está bien, haga el intento, pero no creo que pueda, pues este es mi auto». El segundo hombre, el amable que había detenido su carro para poder ayudar, echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo pudo arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó: «¿Cómo pudo arreglar el fallo si es mi auto?». Y el segundo hombre contestó: «Verá, mi nombre es Felix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa su auto». ¿Cuántas veces decimos: «Esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa, déjenme a mí, solo yo puedo resolver el problema»? Al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie nos podrá ayudar, pues esta es mi vida. Pero te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? Solo aquel que es el autor de la vida y el amor puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. Es un placer saludarles nuevamente. Les habla Rebeca de los Ríos. Hoy quisiera comentarles de un artículo que encontré en la revista Prioridades. Y trata sobre tiempo de ideales y desafíos a la juventud. ¿Qué pasaría si los padres enseñaran a sus hijos a distinguir lo correcto de lo incorrecto? Entonces muchas industrias quebrarían. ¿Qué pasaría si los bebedores decidieran no ingerir más una copa? Entonces cerrarían las industrias de la cerveza y el licor. ¿Qué pasaría si los jóvenes solteros practicaran la abstinencia sexual? Las compañías entonces de fabricantes de condones quebrarían. También irían a la quiebra las clínicas que practican abortos a miles de jóvenes adolescentes. Y también a todos aquellos que comercian con la pornografía, les interesa mucho que nuestros hijos no respeten los 10 mandamientos. No es demasiado tarde para evitar la destrucción de nuestros jóvenes. Tenemos la oportunidad de ser una generación de transición que salve a miles de niños y niñas de la muerte que implica colocar a Dios en segundo plano. Entonces, debemos estar en guardia contra la presión de grupo. Los gritos de la mayoría pueden amenazar tu deseo de ser íntegro. No debes bajar la guardia. Cuando tienes la presión de grupo, piensa por ti mismo. Piensa bíblicamente. Haz lo posible por guiarte por la razón, no por los sentimientos. Si fallas en esto, perderás tu brújula ética entre el deseo de ser aceptado y el afán de hacer lo correcto. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto se encuentra en 1 Corintios 15:33. Mi principio básico es que uno no toma decisiones porque son fáciles, o baratas, o populares. Uno las toma porque son correctas. Dijo Thomas Jefferson, en cuestiones de gusto no hay problemas en que sigas la corriente, pero en asuntos de principios mantente firme como una roca. También dijo David S. Jordan, es señal de sabiduría saber lo que se debe hacer, pero la virtud está en hacerlo. Y también trataremos sobre la influencia de los padres. El adolescente tiende a buscar un grupo de compañeros que compartan sus mismos valores y criterios morales. Por esta razón es tan importante que con acciones y palabras seamos tan claros y consistentes como sea posible al fijar nuestros valores y pautas, especialmente cuando nuestros hijos aún están pequeños, pues ellos adoptarán nuestros valores y los usarán como un escudo durante la adolescencia para defenderse de cualquier influencia malsana. Y como punto de partida diremos que hemos visto adolescentes que descubren a Dios de manera novedosa y sus vidas cambian para siempre. Los he visto asumir el control de la sexualidad y de sus vidas. También hemos visto como adolescentes que se odian a sí mismos debido a su promiscuidad o la oscuridad que habían envuelto sus corazones, comenzaron a sentir respeto propio y ahora son mejores personas, más disciplinados en todos los aspectos de su vida, mejores estudiantes, mejores empleados, mejores esposos y esposas y mejores padres y madres. Todo comenzó cuando tomaron a Dios en serio y comprendieron quién es Dios en realidad. Y para terminar, quisiera dejar estos 10 mandamientos para ser un joven íntegro. El primero dice así, serás leal a tus amigos. El segundo, serás considerado con tus enemigos. El tercero, serás lo suficientemente fuerte para enfrentar al mundo cada día. El número 4, serás lo suficientemente débil para admitir que no lo puedes hacer todo solo. El número 5 dice, serás el primero en felicitar al rival que triunfa. El 6, serás el último en criticar al compañero que fracasa. Número 7, estarás dispuesto a compartir tus gozos. 8, estarás dispuesto a compartir las tristezas de otros. El número 9, señalarás el camino cuando veas que otros se han desviado. Y el número 10 y último, sobre todas las cosas, serás tú mismo. Deseamos en este día bendiciones para ti, joven que me escucha. Tristeza yo vivía, el mañana me era oscuro, no sabía distinguir entre el bien y el mal, mas en cada situación Jesús probó mi corazón y mi sufrir tornóse en plena bendición.